buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde quiera que usted se encuentre. Esto es Alternativa Latinoamericana y estamos transmitiendo directamente desde los estudios de CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Y el día de hoy, como todos los sábados, tenemos nuestro resumen semanal de noticias con lo más importante acontecido durante la semana en nuestro mundo latinoamericano. Asimismo, también tendremos la participación de nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia con el reporte Colombia para esta semana. También tendremos la participación de nuestra compañera, la periodista y escritora Ilka Oliva Corado, quien nos hace reflexiones, una sobre la situación de los migrantes y la segunda sobre la tragedia ocurrida esta semana en Guatemala, donde murieron más de 30 niñas en un hogar, un refugio que es supuestamente tendría que tener las garantías del gobierno, en el que, por el nombre, el refugio, lo cual era más un centro de prostitución, de abuso contra los menores. Y así también el día de hoy, en nuestra parte central del programa, tomando de Radio Sputnik, tendremos un audio el cual se titula "Cuando a la economía les va mal, a las mujeres les va peor". Esto es una entrevista en el programa Telescopio. La entrevista es a la asesora de género de la Organización Internacional del Trabajo, María José Chamorro, quien opinó que el primer paro internacional de mujeres de este 8 de marzo fue simbólico. Asimismo, también en Canadá, en Quebec, en Montreal, se realizó esta semana una vigilia en conmemoración de las 37 niñas guatemaltecas muertas, asesinadas por el Estado en un incendio esta semana. Esto en Alternativa Latinoamericana y, por supuesto, de 8 a 9 tendremos Tiempo de Mujeres. Vamos a hacer un breve corte y regresamos. Ofrenda a Huitzilopochtli. Soy dibujo, ando de tianguis peinando la ciudad. Negro y rojo forran las pancartas, y es que se arrastran del tiempo que se va. Dentro de la tierra y de muy profundo, una mano negra sale del más allá. La calle pegó al isli, la función para la ciudad. En la mirada del volcán que duerme con su enamorada, y estás igual, duerme por el valle, van llegando miles a la Y ahora, el acontecer latinoamericano en nuestro resumen semanal de noticias. Guatemala, murieron incendiadas más de 30 niños en refugio. Guatemala está de luto. Más de 30 jóvenes guatemaltecas murieron en un incendio en el llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción, un refugio para víctimas de maltrato familiar, ubicado a unos 25 kilómetros al sureste de Ciudad de Guatemala. El problema comenzó con una fuga en masa. Decenas de adolescentes que se encontraban en este refugio superpoblado salieron el martes por la noche, pero la mayoría fue capturada y luego encerrada bajo llave en sus dormitorios. El incendio se produjo el miércoles tras la quema de unas colchonetas donde dormían las niñas. El fuego se propagó y las adolescentes de entre 13 y 16 años quedaron atrapadas hasta que murieron calcinadas. Solo 3 cámaras de vigilancia funcionaban de 64 que están instaladas. Según datos de la Secretaría de Bienestar Social, en el establecimiento residían 748 niños, niñas y adolescentes, cuando la capacidad del lugar es de 400 personas. Los niños alojados en el centro han denunciado en reiteradas ocasiones malos tratos y pésimas condiciones de vida. En el ámbito mundial, mujeres de 55 países se suman a paro en defensa de sus derechos. Millones de mujeres de 55 países del mundo adhirieron el miércoles al paro de actividades y a la primera huelga internacional que se ha convocado para protestar contra la desigualdad y la violencia de género. Tomando como modelo la primera huelga nacional de mujeres que tuvo lugar en Islandia hace 42 años, las polacas realizaron en 2016 un paro de 24 horas. A partir de la huelga en Polonia, las rusas, las italianas y las irlandesas difundieron esta huelga internacional de mujeres. La idea de realizar un paro internacional tardó poco tiempo en cruzar el Océano Atlántico. Empezando con Argentina, los colectivos de mujeres consiguieron convocar a través de las redes a una marcha que impulsó a miles de mujeres a protestar por la violencia machista y el aumento de los feminicidios. Al poco tiempo se sumaron también Perú y México y se seleccionó la fecha del 8 de marzo para el Gran Paro Internacional. Honduras, vinculan a expresidente con narcotraficantes. Honduras fue sorprendida con la declaración del líder de una banda de narcotraficantes con operaciones en esa nación centroamericana. El narcotraficante Davis Leonel Rivera Maradiaga, detenido en los Estados Unidos, dijo en su más reciente testimonio que su organización pagó enormes cantidades de dinero al expresidente Porfirio Lobo Sosa para que les facilitara protección en el trasiego de drogas en suelo hondureño. Lobo fue presidente de Honduras entre los años 2010 y 2014. Fue en ese periodo de tiempo que supuestamente la organización denominada Los Cachiros pagó un aproximado de $500,000. Fabio Lobo, hijo del expresidente, guarda prisión en los Estados Unidos desde su detención en Haití en el año 2015, quien, según esas declaraciones, seguía órdenes de su padre en todas las operaciones. Nicaragua se denuncia acto hostil de embajada de Estados Unidos. Ministras nicaragüenses han calificado de acto de injerencia la condecoración como mujer destacada entregada por la embajada de Estados Unidos a una activista opositora. En una misiva enviada el miércoles a la embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dou, ministras y viceministras del gabinete del presidente nicaragüense Daniel Ortega han reprochado la concesión del premio a Vilma Núñez, que preside el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, y critica duramente al gobierno. Con el respeto que merecen las relaciones políticas y diplomáticas entre gobiernos, acudimos sin imaginar que seríamos testigos de un acto de hostilidad con nuestro pueblo y gobierno al designar la embajadora y la embajada de los Estados Unidos como mujer destacada en Nicaragua a una persona cuyas diatribas, insultos y prácticas han ofendido reiteradamente al pueblo y gobierno de Nicaragua, han señalado las funcionarias. Chile, expresidente Piñera lidera intención de voto. El expresidente chileno Sebastián Piñera lidera la intención, los votos de cara a las elecciones presidenciales del próximo noviembre en Chile. La encuesta difundida este lunes coloca al exmandatario en primer lugar con el 29% del apoyo a la pregunta abierta de quién preferiría que fuera el presidente frente al 25% del senador independiente Alejandro Guillier. El expresidente conservador, 2010 a 2014, hará oficial su decisión de ser candidato el próximo 20 de marzo. Piñera aún no ha definido si será precandidato de Chile Vamos, aplazando su decisión para marzo. Guillier, en cambio, ya anunció que participará en las primarias que realizarán los partidos de la nueva mayoría, la coalición oficialista de centro-izquierda, para definir a su candidato el próximo julio. Bolivia, productores de las yungas rechazan la nueva ley de la coca. Los productores de las yungas del Departamento de La Paz rechazan la nueva ley general de la coca que promulga el presidente Evo Morales y decidieron no asistir al acto de presentación de la ley el miércoles en el Palacio de Gobierno. Dijeron que los cocaleros de La Paz rechazan el incremento injustificado de cultivos de coca en la región tropical de Cochabamba porque más del 90% de la coca que se consume en el país es de las yungas. De acuerdo con la nueva disposición, se legalizan solo 14.000 hectáreas en las yungas de La Paz y casi 8.000 en el trópico de Cochabamba. A fines de febrero, los productores de La Paz protagonizaron violentos choques con la policía boliviana en rechazo de esta ley que legaliza el cultivo de 22.000 hectáreas de esta planta. Sin embargo, el gobierno procedió a aprobar el texto en el legislativo y es promulgada por Morales. Colombia. Odebrecht pagó campaña presidencial de 2014. La Fiscalía de Colombia tiene nuevas pruebas sobre la financiación de la firma Odebrecht en beneficio de las campañas presidenciales de ese país en 2014. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, ha dado a conocer este lunes las dos hipótesis que se manejan al interior del organismo investigador en el caso de la supuesta financiación que Odebrecht hizo a varias campañas presidenciales durante las elecciones de 2014. Tanto la campaña del candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, como la del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, terminaron salpicadas. El fiscal ha asegurado que las primeras pruebas recaudadas en inspecciones judiciales y toma de declaraciones evidencian que hubo diversas modalidades en la forma en que Odebrecht asumió los gastos operativos de las campañas presidenciales. Y para terminar nuestro noticiero semanal, Argentina, trabajadores paralizan Buenos Aires. Trabajadores de los principales gremios y sindicatos se unieron el miércoles para protestar contra la política económica del presidente Mauricio Macri. Llegaron en todas direcciones para expresar su rechazo contundente contra el ajuste, la precarización laboral, los despidos y la falta de políticas que respeten los derechos laborales. La marcha colapsó la ciudad de Buenos Aires, la capital, donde los principales sindicatos y gremios de trabajadores argentinos se vieron representados en este multitudinario acto que reclama por mejores condiciones laborales. Escuchemos a unos líderes gremiales participantes. Evidentemente es el producto de un descontento social muy fuerte que hay, que ya venía desde el año pasado, pero que al inicio del 2017 da un salto muy grande porque la situación económica ya se hace imposible para millones de trabajadoras y trabajadores. Bueno, acá los trabajadores de Argentina estamos reclamando para que no haya más apertura de las importaciones, para que haya más trabajo y para que la industria sea totalmente nacional. ¿Cuál es la respuesta que ven de parte del gobierno argentino? Hoy no tenemos respuesta, y menos vamos a tener respuesta con un gobierno que es totalmente liberal, que lo que quiere es matar definitivamente a la industria nacional, y lo que nosotros queremos definitivamente es tener trabajo para el porvenir de nuestros hijos y para que los trabajadores puedan estar con la garantía de tener su sueldo todos los meses. Basta de despido, basta de suspensiones en un país tan rico donde la industria ha sido un hito siempre en Argentina. Estamos en la movilización a raíz de que un municipal de la provincia de Buenos Aires está ganando por debajo del mínimo vital y móvil. Están en 8.080 pesos cuando el INDEC indica que tenemos que tener un ingreso mínimo de 13.000 pesos para no ser indigentes. Nosotros somos indigentes con 8.000 pesos, por eso nos movilizamos acá. Este ha sido nuestro resumen semanal de noticias. Las noticias llegan a ustedes gracias a varias agencias amigas. Vamos con un corte musical y luego volveremos con más de Alternativa Latinoamericana. Ustedes están escuchando Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Alternativa es un programa diseñado para conocernos, reconocernos y hacernos conocer más allá de los estereotipos. Transmitimos todos los sábados de las 6 a las 9 de la noche. Nuestro correo alternativalatinoamericana@gmail.com. Nuestro teléfono 519-837-2378. Visítenos en www.alternativalatinoamericana.blogspot.com. to CSRU 93.3 FM, and this is the Latin American Alternative Show in Alternative Radio in Southern Ontario. Our phone number is 519-837-2378. Y ahora vamos hasta Colombia con nuestros compañeros del colectivo Radicales Libres de Colombia y el reporte Colombia para esta semana. En una integración por el ambiente y la comunidad, Radio Salmón de la Universidad del Tolima, el colectivo de comunicación Radicales Libres, realizan Reporte Colombia. Nadando a contracorriente, una voz de las comunidades. Reivindicamos a nuestro compañero Oscar Leonardo Salas Ángel, asesinado por el Escuadrón Antidisturbios SMAT de la Policía Nacional Colombiana. Otro sueño que duerme en la impunidad de nuestro país. Reporte Colombia. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro pa' no morir en soledad. Ay, ay, mano vieja que trabaja, va enlazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá, allá. En el marco de la conmemoración internacional del Día de la Mujer Trabajadora, continúa el escándalo de la corrupción que involucra a instancias gubernamentales, personajes de la política y de todas las esferas, todos los partidos y una evidente disfunción en el Senado de la República, que se refleja en ausentismo, politiquería, amenazas e insultos presenciados en la plenaria sobre la jurisdicción especial de paz, que finalmente no fue aprobada. Esta corrupción y politiquería se trasluce a los territorios, como lo escucharemos de la entrevista realizada por Reporte Colombia al concejal Camilo Padilla, de la población de Cajamarca en el departamento del Tolima, que hablaba sobre las elecciones de la alcaldía este próximo 12 de marzo para este municipio, posterior a la súbita muerte del alcalde previo. Buenas noches, concejal Padilla. Queremos preguntarle para el programa Alternativa Latinoamericana de Ontario, Canadá, sobre las fuerzas políticas que se están moviendo en las próximas elecciones de Cajamarca, sobre las irregularidades que se han presentado en el proceso electoral por parte de los aliados o, digamos, cercanos a Anglo-Gola Ashanti. Es realmente preocupante la situación que se está viviendo en Cajamarca. Estamos siendo testigos de, digamos, todas las modalidades que pueden existir de delitos electorales. Lo primero que hemos visto es una desmedida y descarada presencia y participación de la administración municipal en el tema electoral. Los funcionarios, los contratistas, la misma alcaldesa encargada haciendo presencia y haciendo campaña política en favor de un candidato. Lo segundo y derivado de eso, están constriñendo al elector a los empleados de la alcaldía, del Hospital Santa Lucía, a los beneficiarios de programas sociales como el tema de Familias en Acción, del subsidio del adulto mayor, eso en primera medida. También hemos visto y observado cómo se ha replicado, se ha calcado la estrategia empleada por los promotores de el no en el plebiscito por el tema de la paz. Se ha sectorizado y se ha implementado una campaña de mentiras, de desprestigio contra el candidato Julio Roberto Vargas. Entonces acudieron, por ejemplo, a los lavaderos de carros y le dijeron a todo ese gremio que Julio Roberto, por ser ambientalista, iba a acabar los lavaderos de carros. Fueron a donde las personas que trabajan en el río en minería artesanal extrayendo material de arrastre y les manifestaron que Julio Roberto, por el hecho de ser ambientalista, iba a acabar con el trabajo que durante décadas realizan ellos en el río y que los iba a hacer sacar de allí. Han empleado, digamos, esa estrategia de sectorizar y mentir sobre la otra campaña. También ha habido una estrategia de estigmatización fuerte contra Julio Roberto, tratándolo de guerrillero, de terrorista, de comunista, etcétera. Bueno, relacionándolo con la extrema izquierda e involucrándolo, incluso atribuyéndole delitos como el narcoterrorismo, etcétera. También hemos visto, especialmente en estos últimos días, cómo están repartiendo dineros, mercado, tejas, ladrillos, cemento, kits escolares, herramientas para el trabajo en el campo, de forma descarada, ¿no? Más o menos hemos revisado que son unos 20 vehículos los que en las noches están saliendo a sectores vulnerables como el corregimiento de Anaime, el barrio Evelio Gómez, la ciudadela Ismael Perdomo, el barrio 20 de Julio, a repartir cosas. Digamos que en nuestra campaña la gente se ha dedicado a hacer guardias nocturnas para sacar fotografías, videos y guardar evidencias y hacer las denuncias respectivas, y ya incluso algunas personas han amenazado a las personas de nuestra campaña incluso con armas de fuego. Entonces, ante ese panorama, lo que más preocupa es la total ausencia de las autoridades. No hay quien haga un retén para revisar el contenido de los vehículos, no hay quien haga un allanamiento en las viviendas donde están guardando desde televisores plasma hasta mercados, no hay quien controle esa situación, no hay una medida de toque de queda, digamos, por ejemplo, en el corregimiento de Anaime, no hay ningún tipo de presencia de autoridades. Eso es absolutamente complicado. Entonces, yo creo que se evidencia acá que la pelea que nosotros estamos dando es de tigre contra burro amarrado, como se dice coloquialmente, porque ellos tienen toda la plata y tienen toda la capacidad de acudir a las artimañas y a los delitos electorales para ganar a como dé lugar las elecciones. Y nosotros lo que tenemos es una inmensa aceptación y pues tenemos que emplear estrategias de tratar de cuidar esos votos. Sin embargo, eso representa un riesgo también para nuestro equipo de trabajo. Y es que lo que está en juego tanto en el Senado de la República con la Jurisdicción Especial de Paz para colocar al centro a las víctimas del conflicto no es cualquier cosa. Se escucharon planteamientos en ese recinto como la de Claudia López, entre otras, de que el articulado sometido a discusión deja por fuera la responsabilidad de mando de las fuerzas militares y deja impunes a las FARC. Por su parte, en la población de Cajamarca, en el departamento del Tolima, territorio en donde la multinacional AngloGold Ashanti tiene puestos sus ojos y sus intereses con la mina de oro La Colosa, también allí, en el marco de unas elecciones municipales, lo que se dirime no es simplemente el tema municipal de un alcalde, ni el problema de la megaminería para este municipio. Pero escuchemos una vez más al concejal Padilla. Bastante desalentador ese panorama político en Cajamarca. Se sabe desde hace rato que hay un poder muy avasallador de AGA frente a estas elecciones. Por eso la segunda pregunta, ¿qué se está jugando en Cajamarca? ¿Qué se está jugando en el Tolima y en Colombia en estas elecciones para el alcalde municipal? He sabido que Cajamarca es el eje a nivel nacional del debate sobre el tema del modelo de desarrollo extractivista. Es decir, acá la alcaldía no simplemente es una guerra, una contienda por el poder local y unos puestos y unos contratos, sino que acá la pelea que está dando el movimiento social es por, digamos, quitarle de las manos a la multinacional Anglo-Golashanti una alcaldía. Esa es la pelea. Y desde ahí que exista la posibilidad y las garantías para una consulta popular, para desvincular a la multinacional de todo el tema institucional, es decir, quitarle la máscara de institucionalidad bajo la cual está operando Anglo-Golashanti en beneficio de sus intereses. Ese es el tema. Lo que ha pasado acá es que Anglo-Gol secuestró la institucionalidad, la suplantó totalmente, y eso pone en desventaja al movimiento social, al movimiento ambiental, en contra del proyecto La Colosa. Entonces está en juego precisamente, y está en pugna, por un lado, la politiquería tradicional del Partido Conservador, del Partido de la U, de parte del Centro Democrático, de Cambio Radical, en contra de el movimiento social, que no tiene el apoyo que tienen los otros con Anglo-Golashanti. Entonces ese más o menos es el debate, con ciertas aristas. Pero la contienda acá es que si gana el candidato del Partido de la UDI, del Partido Conservador y del Centro Democrático y de Cambio Radical, va a ser muy difícil que se lleve a cabo, que se gane la consulta popular. Y si gana Julio Roberto Vargas, es muy posible que gane la consulta. Partiendo de ahí, podemos dimensionar el tema de las elecciones del 12 de marzo en Cajamarca. Cada vez hay más pobreza en este barrio. Cada vez hay más hambruna. ¿Dónde están los encorbatados esperando las elecciones? Yo soy del barrio bajo y me mantengo infeliz. Aquí vive la hambruna, reina la pobreza. Mientras allá se encuentra la nobleza, gozando, viviendo de lo que haga el pobre. Hay de nosotros arrugados como un sobre, donde hay humillación, donde no existe una gota de compasión, porque acá el hambre está distante. Una migaja aquí es como un diamante. Guardo rencor a aquellos que hacen alboroto, a esos vivos. La derecha, por su parte, con lenguajes enrevesados en los que levanta banderas sociales de la izquierda, se empeña en convocar a la movilización con la consigna de tomarse las calles contra la corrupción y contra el gobierno de Santos. Así afinan su estrategia electoral para el 2018, campaña que se anuncia una vez más y hasta el momento electorera, en la que nada nuevo veremos los colombianos, aparte de pequeñísimos intereses en juego. No se ha equivocado el indio Rómulo con su poema A las elecciones. Ya estoy cansado de toitas las promesas de esos doctores que por aquí aparecen dos o tres meses antes de elecciones, que tan solo mentira nos ofrecen y van diciendo que es que son los redentores de los que están sin pan, sin techo y sin abrigo. Y valga la verdad, nadie te ha ganado con que me echen el brazo por la espalda, me den palmaditas, me hablen ahí con unas frases que nadie las comprenden, armados en los balcones de las casas grandes, haciendas de los ricos, y siempre con la misma cantaleta, con el mismo mentir de muchos años. ¡Ontado tú eres el pan que mi chinito lloran! Si ustedes se hartan los impuestos y a todos nos hacen la mamola. ¡Onta la escuela para mis tripiverdes, a ver! Para que leigan, se estruigan, para que aprendan a rasguñar su nombre, para con eso más tarde no los engañen como a yo, ni tengan que decirle a todo tiro mi patrón, mi doctor, su mesecito. Estoy cansado de ser arrendatario, qué carajo. Estoy cansado de servirle al gamonal. ¿Onta la tierra para que yo cultive, a ver? ¿Onta? ¿Onta un terrón que sea mi propiedad? ¿Onta el pan que mi sudor se gana si mi amito el doctor Naita me da? Toito es de mi doctor y cuál me veo para tan siquiera tener un animal. Estoy cansado de serles un esclavo como lo fueron mis taitas, mis abuelos, como mis hijos, muy pronto lo serán. Estoy cansado de joderme con la yunta de güeyes, la pica, la garlanche, el asadón, pa' que todo el fruto de mis esfuerzos se vaya derechito al bolsillo del que ha sido por siempre mi patrón. Estoy cansado que el hijo de mi patrón y sus amigos busquen a mis hijas pa' calmar la fiebre. A las malas a ellos se le acuesten como si fueran mujeres de la calle, como si fueran esclavas pa' mercar. A ver, doctores, ¿onta la justicia? Danainas fuera pa' joderlo a uno, ahí sí. Si alego a mi patrón por mis derechos, pa' la calle en la inopia voy derecho. Si contradigo al juez algo multado y eso que le truje un sarabiao. Si voy donde el alcalde a contestar demanda y no le llevo también su sarabiao, pues pa' la cárcel me zampan empujones sin tener derecho de decir ni miau. ¿Onta, doctores, la justicia? Danaina fuera pa' joderlo a uno, ahí sí. ¡Onta la paz! Si fueron ustedes mismos los que se inventaron estos dos colores pa' que nosotros, los del mismo pueblo, ya liberales, ya conservadores, hagamos temblar en nuestras manos el cuchillo, el machete o el bordón pa' soplárselo a aquel que, aunque sea bueno, pertenezca a los del otro color. ¡Estoy cansado de toitas estas vainas, qué carajo! Y ahora sí les diré, no, mi doctor, ya no voto por ninguno de ustedes pa' que después me jueguen la traición. Ya tuve suficiente, aquí me quedo. De hoy en adelante yo les hago dedo. Más bien me voy diciendo, ¡vivan las fiestas, vivan los licores, viva la mocedad! ¡Allá déjenme quieto y no me jodan más! En materia de incumplimientos, no solo se le incumple a las FARC en los acuerdos firmados entre esta insurgencia y el gobierno para la paz, pues de paso se envía un pésimo mensaje a la mesa de negociación con el ELN en el Ecuador, sino que de parte del Estado se continúa negando la sistematicidad de los asesinatos de líderes populares, pese a que cada día es más evidente una reactivación paramilitar y un copamiento de territorios abandonados por las FARC. Los crímenes se incrementan en líderes sociales, lo que ha obligado a que la cumbre agraria, campesina, étnica y popular, posterior a 3 años de incumplimientos del Estado a su pliego de peticiones y al asesinato en lo corrido del año de 30 líderes y defensores de derechos humanos, entre ellos 6 mujeres, a declararse en sesión permanente en el Ministerio del Interior. Recordemos un poco cuál es el pliego de peticiones de la cumbre. Pliego unitario de exigencias, cumbre agraria. Exigimos un nuevo ordenamiento territorial y una reforma agraria integral. Exigimos un nuevo modelo productivo agropecuario basado en el fortalecimiento de la economía campesina, indígena y afrocolombiana, para garantizar la soberanía alimentaria. Exigimos un nuevo modelo mineroenergético basado en la soberanía nacional, el bien común, la protección ambiental y la redistribución de las ganancias. Exigimos el desmonte de la política antidroga y el tratamiento represivo que le ha dado a los cultivos de coca, marihuana y amapola. Demandamos garantías para vivir en una sociedad democrática. Exigimos verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Exigimos que se garantice nuestro derecho a la educación, salud, trabajo, vivienda digna y recreación. Es urgente eliminar las falsas barreras entre ciudad y campo para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular a través de nuevos modelos alternativos de construcción territorial. Nuestra agenda de paz busca la justicia social y la vida digna en los territorios. La implementación de una política integral para la paz, elaborada por los movimientos sociales y populares y financiada por el gobierno nacional. Desde el pasado 8 de marzo y en el contexto del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la cumbre agraria se tomó pacíficamente el Ministerio del Interior, declarándose en sesión permanente y de manera indefinida, y exigiendo que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en su calidad de coordinador de la mesa, el ministro Aurelio Irragorri, como cabeza del Gabinete de Agricultura y Desarrollo Rural, el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, el ministro de Minas y Energía y el procurador general de la Nación Fernando Carrillo Flores, así como el fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez, se hicieran presentes en la sede del ministerio y atendieran sus razones y exigencias. En un primer momento, este fue el mensaje que hicieron circular por redes sociales, en el que Ricardo Herrera, dirigente de la Cumbre Agraria, señalaba: nos encontramos aquí en el piso 11, en el edificio Bancol, donde funciona parte del Ministerio del Interior, donde nos reunimos la Cumbre Agraria con el Gobierno Nacional para discutir el pliego de 8 puntos, y nos hemos declarado en la Asamblea Permanente exigiendo que lleguen los ministros y que llegue el presidente para que atiendan nuestras peticiones, ya que nos han estado mandando, son funcionarios de tercer nivel que no dan respuesta a nuestras peticiones y a nuestras exigencias. Estamos aquí un grupo más de 30, 40 personas, compañeras y compañeros, aquí en este salón, pero además se está haciendo un plantón desde las 2 de la tarde afuera en la entrada del edificio. Hay más de 20 compañeras y compañeros, pues, exigiendo también y expresando toda nuestra inconformidad frente al trato que nos ha dado el gobierno en esta mesa de negociación. Nos vamos a quedar esta noche, nos quedaremos mañana y hasta cuando sea necesario y hasta cuando haga presencia aquí los ministros y el presidente para poder expresarles todas nuestras inquietudes, todas nuestras peticiones y todos nuestros reclamos y para que nos atiendan directamente y nos den respuesta por todo lo que está pasando frente a amenazas, asesinatos, desplazamientos, intimidaciones a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestras comunidades, a nuestros líderes y dirigentes. Entonces, todo lo que tiene que ver con la violación a nuestros derechos humanos que están sucediendo en nuestros territorios. Esto es muy grave, queremos denunciar esto y queremos llamar la atención ante la opinión pública nacional e internacional para que esto se denuncie y para que esto se visibilice y no nos sintamos solos y no nos quedemos solos con todo lo que está pasando en este país y realmente luchemos por una verdadera paz con justicia social. Un saludo, un abrazo a todas y todos y espero el apoyo, el respaldo, el acompañamiento de ustedes de donde están, desde sus territorios, desde sus sitios donde se encuentran, para que esto se haga visible, ya que ustedes son fundamentales en este proceso de construcción de la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular. Según la Defensoría del Pueblo en Colombia han sido 120 defensores de derechos humanos asesinados en 14 meses. En cuanto al poco o nulo avance con los acuerdos pactados durante el 2014, la Cumbre Agraria le exige a Santos cumplimiento de lo pactado. Seguramente esta negociación podría llegar a tener incidencia en lo que viene ocurriendo en materia minero-energética en Cajamarca, Tolima, que se replica en otros territorios, porque frente al poder económico y de cooptación de grandes poderes, al pueblo solo le queda la movilización y la lucha para enfrentar las negras intencionalidades que pesan sobre los territorios. El pasado 9 de marzo, la Cumbre Agraria convocó una rueda de prensa de donde traemos a partes fundamentales en los que la dirigente Marilén Serna, vocera de la Cumbre Agraria e integrante del Congreso de los Pueblos, dijo: líderes, hombres y mujeres de organizaciones de la Cumbre Agraria y en general del movimiento social colombiano, queremos denunciar que esta persecución es sistemática. Estamos en contra de las declaraciones del gobierno que dice que no hay sistematicidad en estos asesinatos. Sí hay sistematicidad. Pensamos que hay la idea del exterminio del movimiento social. Queremos ratificar la presencia del paramilitarismo en las diferentes regiones del país y estamos reclamando del gobierno que se reconozca la presencia, la existencia del paramilitarismo y sobre todo la voluntad política para el desmonte de esas fuerzas paramilitares que tienen influencia militar, económica y social en los distintos territorios. En el decreto 870 que firmó la cumbre en el 2014, hay un compromiso del gobierno de haber garantías para las organizaciones de la Cumbre Agraria y para el movimiento social. Compromiso de protección, de poder dar posibilidades para el ejercicio de la política, de la movilización y de la negociación. Este también es un punto importante de incumplimiento por parte del gobierno. En la parte alta, en el edificio 11, está toda nuestra comisión política, nuestras vocerías nacionales, esperando la presencia del ministro del Interior como jefe de la negociación entre el gobierno y la cumbre agraria para dar inicio al trámite de estos incumplimientos. Entiendo que no se mueven los aeropuertos del piso 11 hasta tanto lo diga el ministro del Interior. Sí, la comisión va a permanecer en el lugar. Estamos en este momento discutiendo una propuesta que ha hecho el gobierno de sacar una delegación para ir a hablar con el gobierno, pero eso es sujeto de discusión al interior de la cumbre agraria, puesto que somos 13 procesos, por lo tanto, pues la representatividad es muy importante a la hora de ir a hablar con el gobierno, pero pensamos que si el gobierno efectivamente tiene voluntad política de cumplirle a la cumbre agraria, debe hacer presencia en el lugar donde estaba acordada la negociación ayer, porque nosotros estamos aquí en el piso 11 porque teníamos la cita para la mesa de negociación ayer con el gobierno nacional, donde no hizo presencia. Mi nombre es Alejandrina Pastor de ONIC. Una de nuestras propuestas y estar aquí es por el no cumplimiento del decreto 870 que fue expedida por el mismo gobierno y los pueblos indígenas, las negritudes y los campesinos, y al no ver cumplimiento en este decreto, pues le agradecemos que en realidad este cumplimiento, exigimos que haya más garantía para los pueblos indígenas, para los campesinos y las negritudes. Nos hablaban de 8 temas en cumplimiento en esta agenda que se pactó y en ese decreto del 2014. ¿Cuáles son esos 8 puntos? Bueno, hay, digamos, 3 puntos de cumplimiento que son fuertes. El primero, como ya lo dijimos, el tema de las garantías, condiciones para el ejercicio de la política para las organizaciones de la cumbre agraria. Ese incumplimiento se ve pues en que realmente no hay un ejercicio de protección hacia las organizaciones, hacia los líderes de la cumbre agraria. En segundo lugar, no se ha abierto la discusión del pliego único nacional. Tenemos un pliego de 8 puntos que tiene que ver con las políticas, transformaciones en las políticas para el campo, el tema de reordenamiento territorial, en el tema de la política minero-energética, todo el tema de paz. O sea, no hay una voluntad política del gobierno realmente de dar una discusión a fondo sobre las implicaciones de las actuales políticas en el campo colombiano. Y eso tiene que ver también con el avance en el Senado de la República de leyes que van totalmente en contravía de esa legislación. Por ejemplo, la ley de CIDRES va totalmente en contra de nuestra propuesta de un nuevo ordenamiento territorial y del acceso a la tierra y al territorio por parte de las comunidades indígenas, campesinas y afros. Entonces, para nosotros un incumplimiento fundamental es que mientras se habla de paz, por otro lado se hace la guerra al movimiento social, se persigue y se asesina al movimiento social. Pero por otro lado, mientras estamos hablando, estamos en una mesa de negociación entre el gobierno y la cumbre agraria, se está legislando a favor del despojo, que justamente es contra lo que nosotros estamos luchando. Nosotros estamos reclamando que lleguen a la mesa de negociación personas que tengan carácter decisorio. Nosotros no podemos en una mesa de negociación de la cumbre agraria y el gobierno seguir debatiendo y seguir discutiendo y seguir dando largos debates cuando no hay acuerdos, y sobre todo cuando se hacen acuerdos y estos no se cumplen. Nosotros queremos una comisión de alto nivel del gobierno que haga presencia en la mesa, que firmemos unos acuerdos y que esos acuerdos se cumplan. Eso es lo que estamos reclamando. ¿Volverán al paro si no se cumplen los acuerdos? Claro, nuestras comunidades dijeron el 13 de junio, cuando levantamos el paro nacional de la mina nacional agraria, dijimos que nos íbamos a nuestros territorios a asamblea permanente, es decir, a esperar las orientaciones de la Comisión Política Nacional de la Cumbre Agraria. En este momento hay una alerta en todo el país esperando las orientaciones. Así que requerimos la presencia del gobierno, la voluntad política, el compromiso para mirar entonces qué paso siguiente hacemos, y nuestras comunidades están a la espera de las determinaciones y las decisiones. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ah, ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,

Estamos de vuelta aquí en Alternativa Latinoamericana y además de transmitir por el 93.3 de FM, también transmitimos para el resto del mundo por el www.cfru.ca y también por el portal del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, fencai.org. Y desde Colombia regresamos aquí a los estudios de CFRU y es el turno ahora de nuestra compañera, la periodista y escritora Ilka Oliva Corado, y las crónicas de una inquilina. En esta oportunidad nos envía dos aportaciones. Una es sobre los migrantes en tránsito y la segunda es sobre la tragedia que se vivió en Guatemala esta semana tras el incendio que terminó con la vida de más de 30 niñas de un refugio que estaba en custodia del Estado guatemalteco. Vamos entonces con nuestra compañera Ilka. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una inquilina. El título del texto de hoy es Las migrantes en tránsito. Salen de sus casas, en aldeas, pueblos, cantones, caseríos, arrabales, sin rumbo fijo, como hojas secas arrastradas por el viento, muertas en vida, calumniadas, golpeadas, abusadas, rechazadas y estigmatizadas. Poco se sabe de ellas. Se les invisibiliza. El Estado las margina. Las margina la sociedad, el clasismo, el racismo y las mancilla el patriarcado. Su país las obliga al abandono y a la migración. Se van por las vías de los trenes, en furgones, en vagones, entre cerros y montañas. Duermen en las banquetas, en los vertederos, atraviesan desiertos, ríos y alambrados. Corren sin descanso, angustiadas, con el miedo atravesándole las sienes, con la boca seca, con la piel raída, con la mirada perdida, con la decisión firme y con la potestad de parias. Con la sangre empapando sus piernas, con los pezones lechosos, con la misma mudada, con los zapatos rotos, con hambre, con sed. Desveladas, asustadas y aturdidas, miran emparvadas, cientos todos los días. Y el camino las vuelven a estigmatizar, las vuelven a violar, a golpear, a marginar. Doble angustia, se profundiza la ansiedad, la paranoia se instala en la sangre y palpita como taquicardia en los corazones insobornables. Dejan su tierra, el nido, sus crías, sus sueños. Arrastra se llevan sus dolores, desilusiones y frustraciones, como carga obligatoria, como el lastre ancestral de las mujeres marginadas. Se van en busca de vida, vida para sus crías, se van en busca de aire, de tierra firme, de una oportunidad. Pocas lo logran, pocas logran llegar al final del viaje. Y en el transcurso muchas son desaparecidas, asesinadas, enterradas en fosas clandestinas, derretidas en ácido, quemadas con gasolina, abusadas en la trata de personas para fines de explotación sexual, laboral y tráfico de órganos. Niñas, adolescentes y mujeres terminan sus días en casas de citas, bares y bodegas, como servicio al cliente, donde les pegan y las violan hasta matarlas. Otras mueren en los desiertos, en la sequía, entre los huesos de otros que también buscaron llegar, entre cactus y polvaredas. Se ahogan en los ríos y flotan como desperdicios que nadie ve o que ven y no importan. Quedan en la línea de los trenes cuando caen de los vagones o las avientan los cuatreros después de haberlas asaltado y violado. De ellas poco se habla. Existen solo si logran llegar al otro lado y se transmutan para convertirse en remesas. Entonces las clasifican por números, por fechas de envíos y por depósitos. Les arrebatan de nuevo, tal como lo hizo el país de origen, su dignidad, su esencia de personas, de seres humanos y también, de nuevo, las transforman en objetos, en la mano de obra barata que en la diáspora también es una paria más. Como las miles que emigraron, están migrando y migrarán. A ellas mi reverencia en el Día Internacional de la Mujer. Loor,

refiriéndose a los padres de familia que al enterarse del incendio llegaron como pudieron al refugio. Artículos, reportajes y relatos detallados desde el punto de vista clasista, del que más tiene, del acomodado. El hogar seguro no es un centro correccional de menores, es un refugio del gobierno de Guatemala que supuestamente brinda protección a niños, niñas y adolescentes que han sufrido violencia física, emocional y sexual, situación de abandono y orfandad que los coloca en constante riesgo social. Está ubicado en San José Pinula, a las afueras de la capital guatemalteca. Muchos de los niños que han sido víctimas de explotación sexual, laboral y de adopciones irregulares van a dar ahí. Un centro de tortura autorizado por el Estado. Desde 2013 se han presentado denuncias ante la Fiscalía y Procuraduría de Derechos Humanos por abusos sexuales que viven las niñas por clicas criminales conformadas por los mismos empleados y autoridades del hogar seguro, donde eran víctimas de trata para explotación sexual. Sin embargo, las denuncias no vieron la luz del día en los medios de comunicación porque eran parias, solo parias. ¿Quién se interesaría por la vida de las parias si Guatemala pide la pena de muerte para ellas? Porque las quiere exterminar, tal como sucedió con los pueblos indígenas y el genocidio. Eso explica en gran manera las consecuencias de esta tragedia que se pudo evitar. De los primeros artículos que reactivaron las denuncias, uno fue del día lunes 24 de octubre de 2016 de la periodista Carolina Vázquez Araya, titulado «Las niñas vestían pantalón de lona y sudadero gris». Ahí la columnista comenta lo siguiente. Si se echa una mirada a las dependencias estatales y a sus reducidas capacidades de gestión, se comprende mejor por qué los niños y niñas de ese hogar seguro duermen hacinados en el suelo, se alimentan a medias y algunos escapan de esa situación degradante. Pero eso no explica la repentina desaparición de 31 niñas entre el 28 y 29 de septiembre, sumadas a las 99 registradas hasta ese momento. Ella hace referencia a un artículo presentado por Diario La Hora, portal que ha seguido de cerca las denuncias de las niñas desde el año 2013. Durante el transcurso de la semana, algunos medios informaron de la desaparición de 31 niñas. Hasta el momento no se sabía si habían huido o habían sido secuestradas. En los días posteriores se supo que habían huido. Las hicieron retornar al hogar seguro. Salió a la luz pública que sufrían abusos sexuales y todo tipo de vejaciones que cualquiera pueda imaginar, y por eso habían huido. Sin embargo, no pasó a más. Ni las autoridades como la Secretaría de Bienestar Social ni la sociedad optaron por hacer algo por estas niñas. La sociedad las denigró de nuevo, revictimizándolas por su origen y su estatus social. Las autoridades hicieron caso omiso, eran parias. Pasaron los meses y la situación en el refugio siguió igual. La noche anterior al incendio, 60 niños trataron de escapar por los barrancos y bosques cercanos, pero solo 19 lo lograron. El resto fue devuelto por la policía al refugio y los encerraron bajo llave. Las niñas por la mañana del 8 de marzo encendieron fuego a colchonetas buscando llamar la atención de las autoridades. Pero estas y los trabajadores del lugar hicieron caso omiso. Nunca abrieron las puertas. El fuego en cuestión de minutos devoró a las niñas que estaban adentro. En el lugar murieron 19 y resultaron más de 30 con quemaduras graves. Graves. En el transcurso de los días han muerto 18 más en los hospitales públicos. En las investigaciones posteriores se supo que personal de refugio le puso candado a las puertas y ventanas por fuera. ¿Por qué hicieron eso si adentro estaban hacinadas 56 adolescentes que se estaban quemando? Entre las sobrevivientes hay 9 niñas embarazadas. No llegaron embarazadas al hogar seguro. ¿Quién o quiénes las abusaron ahí dentro? ¿Hay niñas embarazadas entre las fallecidas? ¿Por qué, si ya existían denuncias de abuso sexual, físico y emocional, no se inició una investigación exhaustiva y se clausuró el lugar? ¿Por qué la sociedad no reaccionó ante tales atrocidades? Es un crimen de Estado Es un crimen de la sociedad guatemalteca que solapa la inoperancia de un gobierno y de un sistema colapsado y corrupto. Y quedarán impunes los culpables porque Guatemala es así. Sociedad mediocre, clasista, racista y sin agallas. En las declaraciones del gobierno de Guatemala y textos publicados por medios de comunicación que carecen de ética y humanidad, se señala y se hace énfasis en que estos niños eran delincuentes. Estaban ahí por delincuentes. Otros porque sus papás los pusieron ahí por rebeldes. Tratando por todos los medios de desacreditar a las niñas y sus familias y restar importancia a la tragedia. ¿Y si eran delincuentes, entonces merecían morir así? ¿En un crimen de Estado? Porque eso es. Eso es lo que quieren dar a entender. ¿Verdad? ¿Quién los hizo delincuentes? La responsabilidad absoluta es la de un Estado fallido, podrido y corrupto. La de un sistema impune y abusador. El gobierno ha hecho oficial la versión de que las niñas se amotinaron. Abro paréntesis. Ojo con esta palabra. Es delicada. En un caso tan serio como este. Cierro paréntesis. Porque no les gustaba la comida que les daban y no acepta que en el lugar se abusaba física, emocional y sexualmente a las menores. Cosa que no asombra viniendo de un gobierno como el de Guatemala. Una postura irresponsable por parte de las autoridades y de total ineptitud e indolencia por parte de Jimmy Morales, quien debería ser retirado de su cargo inmediatamente. Les saludó Ilka Oliva Corado con la columna Crónicas de una Inquilina. Cuídense mucho, un abrazo a todos y hasta la próxima. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz. derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer, pero si una mujer pelea por su dignidad. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella. Cariñosa. Ruega. Este viernes circuló en Montreal un documento titulado No fue el fuego, fue el femicidio estatal, en relación a las 37 jóvenes que fallecieron en Guatemala. Hoy también se llevó a cabo una vigilia en la ciudad de Montreal. Para saber más sobre este evento, conversamos con Marcela Braggio, quien participó en esta vigilia. Marcela Braggio, bienvenida a Radio Canadá Internacional. Muchas gracias. ¿Podría explicarnos qué fue lo que pasó en Guatemala y qué reacción se produjo en Montreal? El 8 de marzo, en horas de la madrugada, hubo un incendio, perdón, el 7 de marzo había hay una casa hogar del Estado que se llama Virgen de la Asunción, donde se huyeron más de 50 jóvenes, niñas, casi todas entre 11 y 17 años, se huyeron de ese lugar por malos tratos, violencia sexual, embarazos no deseados y falta de alimentación. Ese casa hogar ya tenía una orden desde el juzgado de diciembre de 2016 que tenían que cerrarla, porque había abusos de estas menores, había gente no capacitada, había falta de alimentación. Y entonces lo que hicieron las jóvenes es huir y fueron capturadas por la Policía Nacional Civil, y al regresar a la casa hogar fueron encerradas en un salón bajo llave, sin acceso a alimentación, ni a servicio sanitario, ni a comida. Y en tempranas horas del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, hubo un incendio en ese salón, y hasta el momento 37 de estas jóvenes niñas murieron calcinadas. Y todavía hay varias, son más de 13, si no estoy mal, que siguen en centros hospitalarios de la ciudad capital de Guatemala. Entonces, el día de hoy hubo una vigilia acá, como han habido ya en Argentina, en Chile, en Costa Rica, en Nicaragua, perdón, en Guatemala, por supuesto, en Honduras, para solidarizarnos con las familias de estas niñas y con las organizaciones y el pueblo de Guatemala que está denunciando esta atrocidad, y para responsabilizar al Estado de Guatemala que este es un femicidio estatal, feminicidio, y que fue por la el descuido de parte del Estado que esto se dio. ¿Y en qué clima se produjo la vigilia frente al consulado de Guatemala en Montreal? Pues fue un clima de mucha reflexión, de acuerpamiento en el sentido político y espiritual. Hay una compañera que está acá, Lorena Cabnal, de la Red de Sanadoras Ancestrales y de Feminismo Comunitario de Chimoleo, que pues leyó el comunicado de su red, y que también pues leímos los nombres de cada una de las niñas que murió. Y encendimos veladoras, 37 veladoras, y pusimos la representación de la espiritualidad maya y xinca. Y entonces fue un ambiente de reivindicación, pero también de sanación, y de poder acompañar en la distancia pues a las familias, y también para desear que estas niñas puedan caminar ahora que ya se han ido, y de pedir justicia, porque ahora hay 37 niñas más que no están con nosotras, y pedir justicia, que el Estado de Guatemala investigue, haga una investigación profunda y seria en estos acontecimientos, que se aplique la justicia a los responsables, y que en el futuro se nombre personas capacitadas para estar en estos cargos en las casas hogar, y no solo por compadrazgo. que se fortalezca la justicia, que se termine la impunidad y que se termine el feminicidio en Guatemala. En Radio Canadá Internacional estamos en conversación con Marcela Braggio, quien participó hoy en una vigilia frente al consulado de Guatemala en Montreal. Esto debido a la muerte de 37 niñas ocurridas en un incendio en Guatemala. Marcela Braggio, ¿qué perspectivas hay de que los movimientos de la sociedad civil canadiense lleven a cabo adelante acciones para exigir justicia por este crimen? Esperamos que otras ciudades sigan el paso, que sean 5 o 10 personas o 500. Lo importante es denunciar por los medios sociales también, las redes sociales, por comunicado, por pronunciamiento. Creo que es muy, muy importante que desde cualquier rincón donde estemos denunciemos, porque cualquier violencia hecha contra cualquier mujer está hecha contra todas nosotras. Entonces eso es lo que esperamos de la sociedad canadiense, que haya más pronunciamiento. Mañana habrá una movilización masiva en Guatemala ciudad a las 15 horas locales de allá, que serían las 16 horas de acá. Entonces también pues esperemos que podamos estar en sintonía con esa movilización mañana. Marcela Braggio, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Rufo. Usted escucha Alternativa Latinoamericana por CFRU 93.3 FM de su día. Alternativa Latinoamericana, un encuentro con las ideas y los valores por la justicia social. Todos los sábados de 6 de la tarde a las 9 de la noche. Sintonícenos. Altamente femenino. Ay, ay. Continuamos con Alternativa Latinoamericana, casi llegando al final del programa para darle paso a Tiempo de Mujeres. Y hablando de las mujeres, tomamos una entrevista de Telescopio, un programa de Radio Sputnik, y es una entrevista a la asesora especial de temas de género de la Organización Internacional del Trabajo OIT, María José Chamorro, quien opinó que el primer paro internacional de mujeres de este 8 de marzo fue simbólico. Vamos entonces con la entrevista. Telescopio, una mirada profunda a los temas de actualidad. Bienvenidos a Telescopio. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis, especialmente a las mujeres en su día. Y en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar del primer paro internacional de mujeres que tendrá una fuerza especial en América Latina, donde hay 12 millones de desempleadas y donde las trabajadoras enfrentan día a día la desigualdad laboral. En Telescopio enfocamos el tema del día. Para abordar estos temas entrevistamos a María José Chamorro. Ella es asesora especial en temas de género de la Organización Internacional del Trabajo. Al inicio de esta semana, la OIT dio a conocer sus indicadores de empleo y desempleo correspondientes a 2016, datos que permiten cuantificar el fenómeno laboral en general y la situación de las mujeres en particular. Y así, mientras que la tasa de desocupación de la región el año pasado fue de 8,2%, en el caso de las mujeres creció más de 2 puntos hasta ubicarse en 9,8%, una tendencia que se repite en todos los países con algunas excepciones. Salvo Chile, México y Perú, donde las tasas para ambos sexos son similares o con una diferencia por debajo del 1%, siempre en contra de la mujer, en el resto de los países los indicadores de desempleo femenino superan como mínimo en 2 o más puntos al de los varones. Con María José Chamorro hablamos de esta realidad, de la violencia de género, de las iniciativas que impulsa la OIT para reducir las inequidades y de aquellos patrones que, siendo culturales, se trasladan al mercado laboral y son muy difíciles de cambiar solo desde ese ámbito. Con nosotros, la voz del experto. Me gustaría, como primera pregunta introductoria a esta jornada que se va a vivir el 8 de marzo, atar un poquito la historia que surgió en aquel 1910 en un mundo totalmente distinto. Sin embargo, en el mundo del trabajo quizás sí ha habido evolución, no del todo, y es uno de los grandes temas de la mujer hoy por hoy. Así que desde su lugar en la OIT le pido una reflexión en este sentido. Bueno, justamente esa historia va muy paralela, digamos, a la historia de la propia OIT, que tiene algunos años menos, ¿no? La OIT nació en 1919 y efectivamente desde aquella primera, desde aquel evento que fue el inicio de esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hasta este momento ha habido cambios importantes en el mundo del trabajo, en el mundo en general y en la posición de las mujeres en la sociedad y en el mundo del trabajo en específico. Y es muy curioso ver ese recorrido si pensamos en la propia historia de la OIT. En 1919 la OIT publicó ese mismo año el convenio número 3 sobre protección de la maternidad. La forma en que la mujer entró en el mundo del trabajo y en las normas internacionales fue una forma protectora. Las mujeres eran madres y por eso había que protegerlas en el mundo del trabajo. Desde ese momento hasta hoy se ha dado una evolución interesante de las normas internacionales del trabajo, desde esa protección a la promoción de la igualdad con los convenios que se publicaron en los años 50, el convenio 100 sobre igual salarios para trabajo de igual valor, que es un concepto fundamental que podemos conversar después, y el convenio 111 sobre discriminación en el empleo y la ocupación, que ya iban, digamos, a atajar, a enfrentar las razones que había detrás de la desigualdad de hombres y mujeres en el mundo del trabajo. Y continuamos evolucionando y tenemos primero una recomendación sobre conciliación entre el trabajo y la vida familiar, que era muy curiosa porque lo que señalaba era que había que poner en marcha medidas para que las mujeres pudieran armoniosamente conjugar el trabajo remunerado y el trabajo de cuidado, hasta que nos encontramos con el convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares, que ya va dirigido a todas las personas, hombres y mujeres, que tienen responsabilidades familiares y tiene como objetivo garantizar que esas personas tengan igualdad de derechos que las personas, hombres y mujeres, que no tienen esas responsabilidades. Y seguimos evolucionando y nos damos cuenta que la OIT sigue publicando convenios que amplían la protección de la maternidad desde un enfoque más del trabajo asalariado hasta el convenio 183, que incorpora a mujeres en formas atípicas de trabajo dependientes, dice el convenio, con las recomendaciones sobre economía informal, que también señalan de manera clara la importancia de que a las mujeres de la economía informal se les proteja en su maternidad y tengan acceso a cuidados de personas, a infraestructura, a servicios de cuidado de personas dependientes, y digamos podríamos concluir con la aprobación del convenio número 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas, que reconoce por primera vez en una norma internacional el trabajo doméstico como un trabajo, y es una forma también de la comunidad internacional de reconocer ese trabajo tan poco valorado y con tantos niveles de falta de derechos, de cumplimiento de derechos, como es el trabajo doméstico, que es un trabajo muy feminizado en general y en América Latina también. Justamente, María José, pensando en esta evolución que usted está haciendo de la OIT, de esta jornada del 8 de marzo, el mundo del trabajo ha evolucionado. Sin embargo, hoy por hoy, muchos de las ocupaciones que tienen mayoritariamente las mujeres se pueden atar a una cultura de sociedades patriarcales, si se quiere. Digo esto porque si bien tienen mayoría en sectores claves, como es la educación de los niños, como es la salud, como es el trabajo en otras casas, eso reproduce de alguna manera las pautas culturales que en alguna medida el feminismo intenta cambiar. Absolutamente. Yo diría que reflexionando en torno a este día y en torno al propio discurso que cada una de nosotras como especialistas de la OIT podemos dar, una de las reflexiones es por qué año tras año los discursos se repiten, por qué avanzamos tan poco. Y una de las razones es porque realmente, si miramos al mundo del trabajo, si miramos a los indicadores del mundo del trabajo, esos indicadores son el reflejo de realidades o de discriminaciones o de desigualdades que van más allá del mundo del trabajo. Y por eso es difícil enfrentarlas desde el mundo del trabajo y es necesaria combinación de políticas públicas en varias áreas para que eso cambie. Y una de esas razones que están detrás de esos indicadores menos favorables para las mujeres en el mundo del trabajo es justamente la segregación horizontal y la focalización de las mujeres en ocupaciones que están muy relacionadas con el cuidado de las personas dependientes. Usted ha dicho educación, salud, son sectores estratégicos, pero incluso si miramos a esos sectores estratégicos como educación y salud, primero son sectores asociados al cuidado de personas, y segundo, incluso en esos sectores las mujeres están en los niveles más bajos, digamos, de la jerarquía y por tanto con peores salarios. Por ejemplo, en el sector salud va a haber más enfermeras que médicos, aunque cada vez eso está cambiando más, o en el sector educativo hay más mujeres en primera infancia que en educación secundaria, aunque también eso está cambiando. Es decir, una de las razones que están detrás de los peores indicadores de empleo, de la brecha salarial, es la segregación horizontal, la concentración de mujeres en muy pocas ocupaciones muy relacionadas con su rol tradicional, mientras que los hombres, aunque también se ven afectados por esa segregación, se ubican en un mayor número de ocupaciones, digamos, tienen mayor diversidad, con lo cual si hay una crisis en un sector tienen mayor posibilidad de campearla, de enfrentarla con mejores resultados, y además se ubican más en sectores con de la economía más dinámicos, con mayor vinculación con las nuevas tecnologías y que tienen mejores condiciones de trabajo. Efectivamente, como usted dice, esa es una de las razones que está detrás, que no ha cambiado mucho, o que no ha cambiado, digamos, al ritmo que han cambiado, porque, digamos, uno de los temas que está detrás de la situación en el mundo laboral es que los cambios que se han dado en algunos ámbitos, como la salida, y además en una tendencia creciente positiva de las mujeres al trabajo remunerado, no han venido acompañadas ni de un cambio en los roles tradicionales en los hogares, por lo menos al mismo ritmo, ni de una, digamos, de una asunción de la política pública de las responsabilidades familiares para que las mujeres pudieran incorporarse al mercado de trabajo en igualdad con los hombres. ¿Qué nos dice la OIT acerca de las horas que le dedica la mujer al trabajo remunerado y al no remunerado? Bueno, como les decía, el convenio 156 sobre trabajadores con responsabilidades familiares y la recomendación que lo acompaña son muy claros en establecer, y eso también en el momento en que se aprobó fue un hito, la relación estrecha que hay entre lo que se hace en el lugar de trabajo y lo que se hace en la casa. Las mujeres tienen mayor carga global de trabajo que los hombres, es un concepto que se ha acuñado hace no mucho gracias a las encuestas de uso del tiempo que se han venido realizando en muchos países de América Latina, si nos referimos a esta región, y si sumamos el trabajo remunerado en la empresa, en el lugar de trabajo, con el trabajo no remunerado en el hogar, la carga de trabajo es más alta en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. ¿Qué dice la OIT? El año pasado, por ejemplo, la conmemoración del Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo se realizó en torno al tema del estrés. Y desde la OIT se reconoce que una de las causantes de estrés clave para las mujeres es justamente esa combinación de jornada remunerada y jornada no remunerada, que además se puede sumar a otro tipo de jornada como trabajo comunitario y que hace que el nivel de estrés de las mujeres sea muy alto. Y eso, por supuesto, puede tener efectos importantes en términos de desempeño y también de riesgo de accidentes, es decir, puede tener un efecto importante en el lugar de trabajo. Y hablemos de la brecha salarial. Usted lo mencionaba, igual trabajo, igual remuneración. Parece ser un tema muy simple a la hora de analizarlo y ponerlo en palabras, muy difícil de llevarlo a la práctica. Las estrategias parecen no estar funcionando, María José. ¿Es posible pensar en premios o estímulos para empresas que, por ejemplo, reconozcan la igualdad salarial a igual desempeño? Lo que ocurre es que el concepto que maneja el convenio 111 de la OIT no es igual salario por igual trabajo, eso es parte de, pero va más allá. El problema de la brecha salarial está muy relacionada con el valor que se da a los trabajos. Por eso el concepto que maneja el convenio 100 es de igual salario por trabajo de igual valor. ¿Y qué quiere decir este trabajo de igual valor? Que hay trabajos que tradicionalmente, y en el caso que nos ocupa, que realizan las mujeres y que son menos valorados socialmente porque son trabajos que han realizado las mujeres sin ningún pago, que son los trabajos del hogar. Entonces, eso hace que la sociedad, en términos económicos, valore menos algunos trabajos que otros. Cuando en realidad, si uno hace un análisis de qué cualificaciones se necesitan, de qué riesgos implican, de qué responsabilidad implica, determinados trabajos pueden tener el mismo valor. Entonces, primero que todo, señalar que el concepto del convenio 100 es igual salario por trabajo de igual valor, que significa que hay que valorar si el trabajo doméstico tiene el mismo valor que el cuidar, por ejemplo, animales en un zoo o otro tipo de cuidado. Vale lo mismo, y para eso la OIT propone herramientas de evaluación objetiva de los puestos de trabajo, que lo que hace es justamente romper en factores cada una de las ocupaciones y valorar si, aunque no tengan nada que ver, aunque sean en distintos sectores, en distintos lugares de trabajo, tienen el mismo valor. Y eso tiene mucho que ver con lo que usted señalaba antes, que los trabajos de las mujeres están menos valorados que los de los hombres. Pero además tenemos problemas de discriminación que también hacen que las mujeres ganemos menos. Por ejemplo, hay una cosa que se llama, y que la OIT ha estudiado mucho, penalización por maternidad, y que muestra que las mujeres que tienen hijos, y sobre todo a partir de un cierto número de hijos, tienen menos salario que los hombres. Mientras que hay otra cosa que se llama bonificación por paternidad, que muestra que los hombres que tienen hijos tienen mayores niveles salariales que las mujeres. Entonces, hay muchas acciones que se pueden tomar a distintos niveles y que, de nuevo, algunas van a estar directamente relacionadas con el lugar de trabajo y otras van a ir más allá del lugar de trabajo. Pero efectivamente las empresas, los lugares de trabajo pueden tomar medidas para, dentro de sus políticas de recursos humanos, promover que haya, por ejemplo, políticas familiarmente responsables, que haya políticas activas que promuevan las carreras de las mujeres, que permitan que las mujeres tengan cierta flexibilidad horaria si necesitan adaptarla en un momento de la vida por el cuidado, y que promuevan que los hombres se incorporen ese cuidado de las personas dependientes y al trabajo del hogar, porque al final nos va mucho en esto y las mujeres solas no podemos lograr que esto cambie. Esto es una cuestión de hombres y mujeres y de todas las instituciones que componen la sociedad, y cada una tiene que jugar un rol. 12 millones de mujeres en América Latina están desempleadas, y a su vez se nota en estos momentos de incertidumbre económica, de proteccionismo que se anuncian, una mayor informalidad en las mujeres también en comparación con los hombres. Sí, esos son los datos de el último panorama laboral de América Latina y el Caribe de la OIT. Desafortunadamente, la situación de contracción económica que vive la región y que es más acusada en unas subregiones que en otras, ha producido un incremento de la tasa de desocupación en hombres y mujeres, pero más en mujeres. En mujeres tenemos una tasa de desempleo que casi llega ya a los dos dígitos, 9.8%, con una brecha respecto a los hombres de casi 3 puntos porcentuales. Es decir, hay una economista costarricense que acuñó el término de que cuando a la economía le va mal, a las mujeres les va peor. Y eso es lo que está pasando ahora en América Latina con la situación de contracción económica que tenemos. Sí es cierto que las mujeres se enfrentan a esta crisis en mejor situación porque tienen mejores niveles educativos ahora mismo que los hombres. Y si hay una cosa que está demostrada es que hay una relación positiva entre nivel educativo y participación en el mercado laboral. Es decir, las mujeres con educación terciaria tienen tasas de participación muy similares a las de los hombres. Entonces, esta inversión en sistemas educativos y este cierre de la brecha educativa para las mujeres está teniendo un impacto positivo en su incorporación al mercado de trabajo, aunque el impacto en términos de mejora de indicadores de empleo está tardando más, está siendo más lenta. ¿Qué nos puede contar o destacar en estas subregiones de las cuales conforman América Latina? Desde el punto de vista de género, la tendencia es muy similar en la mayor parte de países de América Latina. Como le decía, aumento de la tasa de participación, pero peor situación de empleo, tanto de desempleo como de subempleo y de informalidad que los hombres. En el caso de informalidad, muy impactada por el altísimo nivel de informalidad que tiene el trabajo doméstico, que es una ocupación altamente feminizada, de manera que a nivel de indicadores y de brecha de género entre hombres y mujeres, la tendencia es muy similar en las distintas regiones. En este 8 de marzo en particular habrá un énfasis puesto en la violencia de género, concretamente los feminicidios que están sacudiendo en todo el mundo, aquí en la región particularmente. ¿Qué podemos hablar de la violencia, más allá de estos datos, que ya lo son, en torno a las relaciones laborales? Bueno, justamente la violencia en el lugar de trabajo es una preocupación para la OIT y para las organizaciones de empleadores, de trabajadores y los ministerios de trabajo que se reúnen en la OIT. Y por eso, justamente, la OIT está en el proceso de elaboración de una nueva norma sobre violencia contra hombres y mujeres en el lugar de trabajo. Esta nueva norma pretende, justamente, diseñar una estrategia comprensiva para atender el fenómeno de la violencia en los lugares de trabajo, incluyendo acoso laboral, hostigamiento sexual, sexismo y otras formas de violencia, desde el reconocimiento de la importancia que encontrarse con lugares de trabajo libres de violencia tiene en la vida de las personas y también desde el reconocimiento del impacto que otras formas de violencia como la violencia en la familia, la violencia de pareja, tienen en el propio lugar de trabajo y en el desempeño de hombres y mujeres en el lugar de trabajo. Es decir, el tema de violencia en el lugar de trabajo es un tema prioritario para la organización del trabajo y por eso está, digamos, inmersa, embarcada en el proceso de diseño justamente de una nueva norma internacional para prevenirla y enfrentarla. Quizás no como representante de la OIT, pero sí le pregunto a la especialista en esta temática, María José Chamorro, ¿qué piensa de este paro que se está convocando para el 8 de marzo? Bueno, es un paro, yo creo que simbólico, es una forma de señalar que, primero, todas las mujeres trabajan. Hay algunas que tienen un trabajo remunerado y otras muchas que tienen un trabajo no remunerado, pero todas demandan los mismos derechos y todas quieren un futuro del trabajo y un futuro con igualdad. Muchas gracias, María José. Bueno, muchas gracias, un abrazo. ¿Quién dijo esto? Recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de atascos y ausazos amenazadores,